¿Qué me importa si tienes amores? Que me quieras no es obligación. Estoy pronto a sufrir los rigores que me brinda tu negra traición. Lo sabrás porque yo te lo digo, que yo quiero y también se olvida. No lamento ese amor ya perdido, en mis noches yo supe soñar. ¿Para qué? ¿Para qué? Todo fue un carnaval, carnaval de la vida, que deja una herida con fiero puñal. Yo no vi el antifaz que cubría tu rostro cuando me entregué. Y si hoy me lamento y me entrego a la pena, ¿para qué? ¿Para qué? Pienso en ti, olvidar y olvidar es la gran solución. ¿Qué me importa si tienes amores, si no hay celos ni rencores en mi corazón? Pienso en ti, olvidar y olvidar es la gran solución. ¿Qué me importa si tienes amores, si no hay celos ni rencores en mi corazón?